Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Nuestro saludo a todas las personas que sintonizan este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Génesis Rojas. Y les contamos que estamos de fiesta y por varias razones. Primero, porque este 13 de febrero celebramos el Día Internacional de la Radio. Y por supuesto que desde Voces Nuestras homenajeamos en particular a las radioemisoras comunitarias. Y es que muchas de las personas que nos escuchan en este momento lo hacen precisamente a través de una radio comunitaria que está a pocos kilómetros de su casa y que día a día les acompaña y es un medio para contar y reflejar la vida de su pueblo. A lo largo de este programa conoceremos cómo las radios comunitarias cambian la vida de personas y pueblos enteros. Y además nos unimos a la fiesta de aniversario de una de nuestras radioemisoras aliadas, precisamente una radio comunitaria como lo es Radio Iscanal, que en Nuevo Gualcho, Usulután, El Salvador, cumple 23 años. Más adelante conoceremos más de la historia de este proyecto. Y de inmediato los principales titulares de esta emisión. Pese a la falta de reconocimiento y apoyo para los medios comunitarios, en Costa Rica crecen las iniciativas de comunicación democrática y participativa. Siguen apareciendo pruebas de la crueldad militar contra el pueblo Quechí, en juicio por el caso Sepúr Zarco en Guatemala. Y el Carnaval de la Huasteca Veracruzana deja en evidencia el valor del trabajo organizado y en comunidad. En El Salvador. Y como le contamos hace unos minutos, Radio y Televisión Iscanal se encuentra de fiesta allá en El Salvador. Las y los compañeros de estos medios de comunicación comunitarios celebran este 14 de febrero 23 años del surgimiento de la emisora y 10 años de haber iniciado el proyecto de lo que hoy es la primera televisora comunitaria en este país. Conozcamos más sobre la historia y valor de este medio con nuestro compañero Wilfredo Hernández. Nació con pobreza y mucho amor, febrero 14 del 93. Entre acosos y difamaciones se alzó, aguerrida al miedo supo siempre vencer. Hoy es grande en cobertura. Todo comenzó en 1991 con el retorno de 175 familias que por 10 años vivieron refugiadas en Honduras por causa del conflicto armado. Ellos le dieron vida a Nuevo Gualcho, una pequeña comunidad ubicada al norte del departamento de Usulután en la zona oriental de El Salvador, lugar que 2 años después se convirtió en la cuna de Radio Iscanal. Es una poca cosa la que ganamos y ellos están explotando al pueblo. Sufrimientos de agua, de todo, porque si no tenemos dinero no la compramos. Y le dijeron de que si no tenía los 150 en mano. Tu voz se escucha en Radio Iscanal. Iscanal, somos parte de ti. Radio Iscanal nació el 14 de febrero de 1993 y Rosa Hilda Rivas nos cuenta cómo se desarrollaron las primeras transmisiones. En ese momento se hacía una transmisión de 2 horas al día, de 6 a 8 de la noche. En ese espacio se daban a conocer las noticias más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. También teníamos espacios de programa infantil, teníamos música, entretenimiento. Me acuerdo que en ese momento los locutores o conductores de esos espacios anotaban todo lo que íbamos a decir al micrófono. Era una experiencia muy bonita y es muy importante mencionar que José Luis Gavira, quien lideraba este proyecto comunitario participativo de vida, incluyera a la mujer. Éramos 4 mujeres y 4 hombres. El nombre Iscanal hace referencia a un arbusto que se halla a la orilla de los ríos. Tiene espinas muy similares a los cuernos de un toro y en cada una habita una colonia de hormigas. Iscanal también se lee Ixcanal, la que en idioma náhuatl, Ix significa lugar sagrado y canal la energía que penetra dentro de la Tierra. Entre las particularidades que distinguen a la radio es el acompañamiento directo en los procesos organizativos de las comunidades, destaca Carlos Rivas. Radio y Televisión Iscanal es una institución que incide mucho en las organizaciones comunitarias de juveniles, ADESCOS, comités de adultos mayores. Desde mi propia experiencia, me ha servido un gran montón porque pertenezco a una organización juvenil llamada Quetzalcóatl. Yo pude ver la importancia que tiene el medio de radio y televisión en general, porque creo que incide mucho en las personas y puede hacer esa transformación social que las comunidades necesitan. En 1995, Radio Iscanal fue objeto de persecución y decomiso de los equipos de transmisión ordenada por el gobierno en turno del Partido Arena. En total fueron 11 radios comunitarias allanadas por las autoridades acusadas de pertenecer a la exguerrilla y por transmitir de forma ilegal. Pero la intención del gobierno por callar las radios comunitarias fracasó a raíz del respaldo expresado por la población. Luego de este hecho, Iscanal se constituyó en asociación, con el fin de fortalecer a la organización comunitaria de Nueva Granada, municipio desde donde transmite Radio y Televisión Iscanal. En 2006, la asociación puso en marcha un nuevo proyecto comunicacional. Se trata de la primera televisora comunitaria de El Salvador. La programación de ambos medios está guiada por los temas de medio ambiente, derechos humanos, desarrollo local, cultura de paz, equidad de género, participación ciudadana, entre otros. Hoy que celebramos 23 años, el reconocimiento a la labor desarrollada desde Radio y Televisión Iscanal es evidente. Un canal que corresponde a la gente que ha estado sin voz, que hoy tiene una oportunidad de aprovechar este canal para que pueda expresar sus sentimientos, sus ideas y ser un buen ciudadano, un buen salvadoreño. Creo que ustedes han sido parte importante para conocer muchas cosas que nosotros estamos haciendo y que, pues, para nosotros la población es algo bien importante. Y decirles, pues, sigan adelante porque nosotros como alcaldes también necesitamos estos medios. Muchísimas gracias. Para Voces Nuestras, este es el reporte desde Radio y Televisión Iscanal en El Salvador. Les informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Peredo. Yo trabajo en Radio Teocelo, una radio comunitaria de México. Específicamente se ubica en el estado de Veracruz. Tenemos más de 50 años de estar transmitiendo y de hacer comunicación con la comunidad, comunicación popular, que pues bueno, es una lucha que se hace no solo en Costa Rica, sino también en México, en toda Latinoamérica, para que estos medios que siempre están a favor de los ciudadanos, a favor de la comunidad, a favor de la vida, que están sumándose a los movimientos sociales, a los movimientos por la defensa del territorio, por ejemplo, pues que puedan seguir abiertos siempre. En México. Y el Día Internacional de la Radio se celebra desde 1946 y fue la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, la que estableció esta fecha. Y es que la radio educa, enseña y cambia vidas, no solo para quienes la escuchan, sino para quienes tenemos el privilegio de hacer radio. ¿Y quién mejor para demostrarnos esto que don Miguel Mora Segura, que durante casi medio siglo trabajó en nuestra radio amiga y aliada en México, Radio Teocelo? Escuchemos la entrevista realizada por nuestra compañera Beatriz Mora. Radio Teocelo es la primera radio comunitaria en México. Se ubica en la zona cafetalera del centro de Veracruz y celebró recientemente sus primeros 50 años. Este 13 de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio y como un homenaje a las radios comunitarias, presentamos a continuación el testimonio de Miguel Mora Segura, uno de los fundadores de Radio Teocelo y quien colaborara en esta emisora durante casi 48 años. Bueno, fue en 1966, la radio tenía un año de haber iniciado labores y yo entré por invitación de un amigo, compañero de secundaria en esos años, que su papá era el técnico de la emisora naciente en Teocelo, Radio Cultural se llamaba. Me ha servido de mucho porque a falta de una carrera profesional, a falta de estudios, la radio para mí fue una escuela de la vida. Aprendí cuestiones de comunicación, de relacionarme con personas e instituciones, apreciar mucho más la música, aprender el aspecto de informativos. Es decir, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. En los primeros años fueron meramente programas musicales de diferentes géneros. Me acuerdo que tuvimos un programa de música tropical, incluíamos danzones. En otra época tuve rock y baladas. Y de que llega este grupo de asesores de la institución Fomento Cultural y Educativo de 1979 en adelante, empecé a incursionar en otros formatos como programas en vivo. Me tocó ser iniciador del programa de aficionados, transmisiones de control remoto como las fiestas titulares, los informes de los alcaldes, festivales de aniversario, concursos de la canción. Y más adelante entré a esta área de noticieros. El área de noticias me gustó mucho y creo que fue donde más aprendí. Sobre todo en los últimos años, la importancia es que le da voz a la ciudadanía y que hay una ciudadanía muy participativa e inquieta por resolver situaciones que hay que resolver en la comunidad. Y se necesita todavía mucho más fuerza ciudadana para contrarrestar este poder de los políticos y los dueños del dinero. Yo estoy convencido que muchos municipios quisieran tener una emisora como Radio Teocelo. Bueno, si ya la tienen, es necesario aprovecharla al máximo. Y si están en vías de crear una radio, será una cosa de gran utilidad. Será algo que fortalezca la democracia, la participación ciudadana. En este país donde las leyes criminalizan a los medios alternativos y en este estado de Veracruz donde desafortunadamente cada vez se incrementan el número de periodistas agredidos y violentados, celebramos que en nuestro municipio exista un medio comunitario. Que vivan, pues, los medios libres y los medios alternativos. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Mi nombre es Lucía Lagunes Huerta, directora de la agencia de noticias CIMAC en México. Rebasamos las fronteras y hacemos que las voces de las mujeres se escuchen por todo el mundo a través de las radios comunitarias y así poder ir construyendo en el mundo la igualdad que todas necesitamos para un mejor planeta. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. En Costa Rica. Este es uno de los dos países en toda América Latina donde no se reconoce la existencia de los medios comunitarios. La idea de que las frecuencias son un bien para explotar comercialmente y no un bien de dominio público de la ciudadanía les ha cerrado las puertas a quienes quieren hacer comunicación sin fines de lucro. Pero esto no quiere decir que no haya iniciativas de radio hecha por y para las comunidades, que son conscientes de que la comunicación es un derecho que les pertenece. Nuestra compañera Fabiola Pomareda nos cuenta más al respecto. En una radio comunitaria, la comunidad participa activamente en los procesos de creación de noticias, de información, de entretenimiento y de material cultural con un énfasis en temas y preocupaciones locales. A nivel latinoamericano existen miles de radios de este tipo. Por ejemplo, solo en Brasil hay más de 7.000 emisoras comunitarias. Aunque en Costa Rica no existe la figura legal de radio comunitaria, ni hay mecanismos para apoyar la creación y el funcionamiento de estas emisoras, hay gente que sí está haciendo este tipo de radio, y lo están haciendo contando las historias de sus comunidades y haciendo legítimo uso de su derecho a la comunicación. La radio comunitaria es hoy en día una herramienta usada por los pueblos de Latinoamérica. Pero estos mismos pueblos han tenido siempre la necesidad de comunicarse desde la época precolombina y lo han hecho creando ricas herramientas. Por ejemplo, cuentan las comunidades garífunas de la costa caribeña de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua que sus ancestros usaban enormes caracoles de mar para mandarse mensajes de comunidad a comunidad. Se mandaban alertas, convocatorias y saludos. Aún hoy se escucha el sonido de los caracoles en comunidades garífunas a donde no llegan carreteras ni caminos. Los pueblos latinoamericanos también han usado los murales para contar la historia de sus civilizaciones. Más tarde llegaron los afiches, panfletos y altoparlantes en las plazas. La llegada de la radio significó que la transmisión de la palabra oral fue más allá de las fronteras de la plaza y de la comunidad. Desde las 6 de la tarde, tratarán de pegar primero pensando en el local. Actualmente las radios comunitarias son emisoras propiedad de comunidades rurales o urbanas y son ellas las que las manejan y gestionan al servicio de toda la población. Esto es lo que ha dicho el comunicador José Ignacio López Vigil. La radio latinoamericana, desde hace más de 70, 80 años, se convirtió en la voz y los oídos del pueblo, de campesinos, de poblaciones aisladas. La radio se convirtió en una especie de teléfono colectivo, telégrafo, intercomunicador de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades en América Latina y el Caribe. Pero fue en América Latina donde se descubrió el potencial educativo de la radio. Fueron las radios comunitarias, que ya tienen más de 60 años de vida, las que descubrieron que la radio podía servir para algo más. Podía servir para educar, pero no solo educar como alfabetización, como escuelita, sino para devolverle al pueblo la palabra que nos fue secuestrada, para devolverle la Centroamérica, centro dolor, centro la cumbia, centro el sabor, centro la India, centro mulato, centro el amor, centro el calor, dolor de muerte. Solo hay dos países de América Latina que no tienen radios comunitarias: Costa Rica y Panamá. En Costa Rica, el espectro radioeléctrico alberga más de 4.000 frecuencias de radio, televisión, radiocomunicación y otros usos, pero ninguna está en manos de comunidades. Lo que existe es la red de 15 estaciones de radio del ICER, que son pequeñas emisoras culturales. ¿Por qué? Principalmente porque la legislación nacional no contempla la existencia ni las condiciones para crear este tipo de emisoras, y porque el gobierno asegura que no hay frecuencias disponibles. Es decir, las organizaciones y comunidades organizadas no tienen acceso al espectro radioeléctrico, que es un bien público. A pesar de los obstáculos explicados, hay medios de comunicación que están trabajando al servicio de sus comunidades, conscientes de que están haciendo un aporte. Dos de estos medios son Radio Zona Alta, que transmite desde Monteverde, y Radio Anexión de Cañas, que lo hace desde Guanacaste, ambas en la zona norte del país. Otro proyecto similar es Orotina Online, que salió al aire en julio del 2014. Es una radio comunitaria en todo el sentido de la palabra, pero por carecer de frecuencia opera únicamente por internet. Su director, Daniel Vega, conversó con Voces Nuestras. Bueno, inicialmente yo soy profesor, entonces tenía algunos alumnos por ahí que les gustaba la idea de la radio, escuchaban mis programas y eso, entonces los involucré en la actividad, entonces pues se empezó a hacer masivo por medio de las redes sociales, que es, pues yo podría decirlo, el trampolín para lo que estoy haciendo. las redes sociales empezó a ayudarme un montón y entonces empecé a conocer músicos porque hicimos eventos al aire libre, los invité a participar, unas entrevistas y después les dije, ustedes no quieren comenzar un proyecto sin ningún conocimiento, empezaron a hacer y a tener ideas muy bonitas, muy, muy ejemplares. Hay programas de juventud, hay programas de rock, hay programas de noticias, hay programas de deportes y cada vez que tengo la oportunidad de comunicarle a alguien lo que hago, trato de buscar el potencial de la gente. Entonces yo, por ejemplo, ahorita hablábamos con Jeremy Zúñiga, que es agrónomo, entonces él tiene la posibilidad de hacer un programa acerca de cultivos, de hidroponía, de otras cosas. Entonces yo creo, como educador que soy, que la radio es una forma más de educar a la gente. Entonces por ahí he ido asociando mi conocimiento como docente y al mismo tiempo las ganas de comunicar, que es una de las cosas que me nace. Esta radio surgió en parte por la ausencia de medios de comunicación que informaran de cosas locales. En realidad aquí hubo en algún momento algún tipo de iniciativa para hacer una televisora, pero no dio mucho resultado. Y la radio más cercana que tenemos es online también, que es Radio Atenas. También somos amigos ahí, conocemos a Carlos, que es el director. Y después hasta Punta Arenas sería Radio Bahía, o sea, en un rango de unos 40 kilómetros. Nada más, nosotros somos el único medio que sale por medio de la internet. Después hay algunos medios escritos, pero nada así, nada radial ni televisivo. Orotina Online funciona en un pequeño y caluroso local en la terminal de buses de Orotina, un lugar sumamente céntrico. Quienes producen, entrevistan, locutan y ponen música son jóvenes y adultos de Orotina. Estamos tratando de variarlo y de hecho eso es una de las cosas muy importantes. Hay chicos haciendo programas de rock, por ejemplo, los sábados son sábados de rock. O sea, hay dos grupos de chicos haciendo programas, adolescentes, 15, 16 años, haciendo lo que les gusta. Tenemos también programas juveniles del quehacer juvenil, como la primera vez que hice algo, la primera vez que, o por ejemplo la idiosincrasia del tico en las fiestas, ese tipo de cosas, de algo de querer reírse. También tenemos cápsulas informativas del tren, tenemos entrevistas, un programa que se llama Open Microphone que yo dirijo, donde invito a cualquier persona de la comunidad y les entrevisto, nos cuentan su historia familiar, nos cuentan su proyecto de trabajo, qué hacen, cómo llegaron a Orotina. También tenemos el programa infantil del Barril, que lo realiza Alonso Escalante, que es un programa de rescate de valores infantiles. Tienen hasta un radioteatro, al que han puesto el Tren Fantasma, porque trata de historias y leyendas del tren que atraviesa Orotina, parte de la identidad de la comunidad. El guión de este radioteatro estuvo a cargo de José Alonso Escalante y fue producido por jóvenes y para jóvenes. La radioemisora tiene radioescuchas en el Cantón, en San José y hasta en Estados Unidos. Además, Daniel Vega contó que en Orotina se han descargado 2.500 aplicaciones para escuchar la radio a través del celular. Los reportes de sintonía son muchos. Bueno, tenemos llamadas en vivo, por supuesto, cuando estamos en la cabina. Las redes sociales viajan muy rápido, entonces 15 minutos antes de cada programa empezamos a publicar por redes sociales. Hay una cuestión como viral. Yo creo que Orotina Online se convirtió en un virus, porque si yo publico algo, todos los demás chicos lo republican. Entonces, toda Orotina se da cuenta, en 15 a 20 minutos se acerca a lo que estamos haciendo. Esta radio es un claro ejemplo de la voluntad de una comunidad por expresarse a través de sus propios medios, haciendo uso de derechos legítimos. Desde San José, Costa Rica, y para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. Y así como Orotina Online, que ante la negativa del Estado de otorgar frecuencias empezó a transmitir por Internet, también hay iniciativas de programas de radio con un perfil comunitario dentro de radioemisoras culturales o religiosas. Por ejemplo, Radio Voz de Mujer, un programa que nació hace ya 25 años. Dejemos que sea Yolanda Murillo, una de sus fundadoras, la que nos cuente más sobre su historia y expectativas. Nacimos en el año 1990 a raíz de las necesidades que teníamos o que tenemos las mujeres y acompañadas por el director de la radio Santa Clara, Marco Antonio Solís, donde nos dijo que si queríamos formar parte de una capacitación para hacer radio para las mujeres. Siendo yo parte de un grupo de colaboradoras de la radio, me eligió, entre ese grupo me eligió a mí. Desde entonces formo parte. Nos iniciamos un 14 de julio a la primera capacitación por las compañeras de Voces Nuestras. Ahí fue donde empezamos a ver las necesidades de esas mujeres, de llegar hasta donde ellas promovimos en ese entonces el papel de la mujer y hasta hoy, que hace 25 años, promoviendo los derechos, la equidad de género, la sororidad con ellas, entendiendo todas las necesidades desde sus hogares, desde esas bajuras. Estamos muy enfocadas a las mujeres campesinas. La radio es un medio alternativo para poder llegar a muchos rincones donde no se puede llegar con la televisión, donde no puede entrar un periódico, donde no puede entrar un medio escrito. La importancia de abrir más espacios para que existan más medios de comunicación como estos es una necesidad. No queremos más amarillismo, no necesitamos escuchar solo noticias extranjeras del mundo y de más allá. Hay que escuchar las necesidades del pueblo. Un medio como este que tenemos nosotras es para la comunidad. Gracias a Yolanda Murillo, y de paso aprovechamos para felicitar también a Radio Voz de Mujer, que está por celebrar su 25 aniversario. Y también, las juventudes son una de las poblaciones a las que usualmente se les niega su derecho a hablar, a expresarse y a opinar. Pero en La Periférica, que se transmite en Upala, al norte de Costa Rica, un grupo de jóvenes se apropió de su derecho a la comunicación. Bueno, soy Javier Azufeifa Porras, vivo en Upala, y ahí en Upala tenemos un programa de radio comunitaria, se llama La Periférica. Pues se reunieron un grupo de jóvenes, digamos, el programa pretende tener esa tónica juvenil, entonces es como una red de redes del cantón de Upala, y pues tocamos temas muy, muy cotidianos, muy inmediatos, ¿verdad? Y como es local, y pues a los compañeros, te escuchan las familias, te escuchan los vecinos, empezás a conversar, a poner temas con ganas de llegarle a la gente, y que la gente pues converse y empiece a dialogar desde la misma comunidad para mejorar ahí las condiciones de vida. En La Periférica creemos que las personas se construyen colectivamente. Entonces, tener una radio variada que junte a toda la gama de personas que conforman un pueblo, un cantón, una comunidad, pues enriquece a tener una perspectiva menos sesgada a la hora de tomar decisiones que van a afectar a las comunidades. Gracias a Voz de Mujer, Orotina Online, La Periférica, Zona Alta y todos los proyectos de radio comunitaria en Costa Rica que poco a poco llevan a las comunidades la conciencia y el empoderamiento del derecho humano a la comunicación. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Honduras. En este país, y específicamente en el departamento El Lloro, se ubica Radio Progreso, que este 2016 llega a los 60 años. Esta radioemisora cuenta entre sus locutoras y locutores con jóvenes que con entretenimiento y humor acompañan al pueblo hondureño en la búsqueda de un país con mayor justicia y equidad. Hoy compartimos con uno de los jóvenes que acompaña a la audiencia de Radio Progreso, con este reporte de nuestra compañera Yolani Pérez. Qué triste se oye la lluvia. Le vamos a mandar el saludo. Sé que nos está escuchando. Ahorita ya nos confirman un texto. Fíjate que está escuchando en la mañana. Qué bueno. Escuchábamos parte de la revista matutina Día a Día, un espacio que se transmite diariamente en Honduras a través de las frecuencias de Radio Progreso. Radio Progreso. 103.3 FM, 1130 AM. La voz que está con vos. Andrés Hernández es un joven de 29 años. Él es el presentador de esta revista que en 3 horas y medias diariamente busca llevar análisis, entretenimiento e información a la audiencia. Tengo 11 años trabajando en Radio Progreso, exactamente en julio del 2006 entré. Más de una década de ensayo y error. Uno se va comportando, digamos, mejor con el paso del tiempo. Y para mí, el estar cerca de la gente ha sido el regalo más grande, creo yo, que he tenido al estar en la radio. Andrés menciona los retos que tienen emisoras como Radio Progreso en medio de realidades tan complejas como la hondureña. Sin lugar a dudas, a veces es como una bomba de oxígeno, ¿verdad? Para uno en lo personal, porque enfrenta tantas dificultades y te permite de alguna manera distraerte o retraerte un poco de lo que está pasando. Pero para el país yo pienso que es una oportunidad. Y sobre todo este tipo de radios comunitarias, participativas, como le quieran llamar, que son, creo yo, una especie de radios de, como dice María e Ignacio López Vigil, son radios de carne y hueso, radios que no se componen solamente de aparatos técnicos, de cabinas y de mensajes dichos con palabras bonitas, sino de gente que huele pues a eso, a pueblo, a lucha, y están muy conectados entre sí, haciendo eso que buscamos, ¿no? En este medio particular de la Compañía de Jesús, que es hacer comunidad, poner todo en común y que la gente por sí misma sea protagonista y no venga desde arriba la comunicación, ¿verdad? O no le impongan desde arriba qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, sino que la misma gente decide en sus espacios. Tenemos que ser más imaginantes y tenemos que creer que los espacios no nos los van a dar. Hay que agarrarlo. Los espacios de radio particularmente hay que agarrarlo. O sea, para mí es una bendición ver tantas radios piratas que de repente están tratando de decir contra vientos y marea lo que la gente tiene que decir. Entonces, experiencias de radios por internet, por ejemplo, o plataformas de gente joven que hace programas en radios participativas o comunitarias como Radio Progreso, que son pocas las que existen, pero que se atreven a decir algo. Ese es un reto que enfrentan sin duda alguna estos grupos de comunicación. La historia de Radio Progreso está ligada al servicio y las luchas del pueblo hondureño y de las causas justas de los sectores más desposeídos y olvidados de Honduras. Yo soy Radio Progreso, la radio que te llega. Yo soy tu radio amiga, tu radio compañera. Yo soy la que te entrega verdad en las noticias y soy quien te acompaña tus llantos y tus risas. Y es que yo soy la voz del valle y la montaña y soy en la ciudad una luz de esperanza. Tengo la inspiración, la fuerza y la palabra. Yo tengo el corazón de un pueblo que no calla. Para la revista informativa Voces Nuestras, esta fue una producción de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Mario Adolfo Martínez es mi nombre. Pertenezco a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, pero también soy coordinador de un proyecto de radio comunitaria ya en las comunidades del Bajo Lempa, en Jiquilisco, Sulután, una radio que nació para servir a las comunidades como sistema de alerta temprana. Creo que el tema de las radios comunitarias, de las radios que hacen una labor social, es importante en los países del mundo, donde la gente pueda escuchar lo que no escucha en los medios tradicionales. Eso es importante en los países de América Latina. Nosotros estamos impulsando una ley en El Salvador, una ley que no es bien vista por el gran monopolio, por la gran empresa transnacional, si se puede decir así también, pero hay empresas nacionales, un monopolio donde una persona tiene 15 frecuencias, él solo, cuando nosotros como radios comunitarias solo tenemos una frecuencia repartida en 22 pedacitos. O sea, esa es, creo que para Costa Rica es importante una ley de medios donde se vea el sector privado, el sector público y el sector comunitario. Así debe estar repartido el espectro radioeléctrico para ser realmente una democratización de medios, si se quiere hablar así. En México. Y una de las riquezas de las radioemisoras comunitarias es su vinculación y cercanía con el pueblo. Las radios son una plataforma para reflejar y mantener la identidad cultural de las comunidades. Un ejemplo de ello es el reporte que nos llega desde Radio Guayacocotla en Veracruz, México. Allí, nuestra compañera Sandra Luz Cruz se fue a compartir con la comunidad de Zapote Bravo un carnaval lleno de colores, música y deliciosa comida. Y gracias a la magia de la radio, hoy podemos conocer un poquito más de esta fiesta. Adelante, Sandra. Muchos saludos a quienes están en sintonía del informativo mesoamericano. Desde México, esta es la información. Estamos en plena celebración de una de las fiestas más grandes, más coloridas, más diversas en toda esta región, la fiesta de carnaval. Es la fiesta en que conviven el bien con el mal. El mal existe y por eso también se le tiene que ofrendar, para pedirle que disfrute de la fiesta, pero que después se vaya. En el pueblo otomí, el bien y el mal bailan juntos, comen juntos, ofrendan juntos. Saben que no puede haber mal sin que haya bien, ni tampoco al revés. Visitamos la comunidad del Zapote Bravo, municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Llegamos el día lunes 8 de febrero, y ese día le tocó dar de comer a la capitana, doña Leonila Velasco García, quien junto a doña Teresa Santiago Cabrera nos cuentan del trabajo grande que tienen los capitanes y capitanas durante el carnaval. Me llamo Leonila Velasco García. ¿De qué comunidad, doña Leonila? Zapote Bravo. Y su clan de madera. ¿Usted le tocó ser capitana este año en el carnaval? Sí. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer como con esta responsabilidad? Pues así, prepararnos, buscar todo lo que necesitamos, chile y jitomate, todo lo que es lo que lleva el mole, aceite y todo eso, refresco, lo que buscamos aquí, atoles y todo eso, hubo. Y así nosotros lo compramos. A usted, por ejemplo, que fue capitana, ¿cuántos días le toca dar de comer? 2 días. ¿Cuántos capitanes hicieron cargo ahora? 6. ¿Cuántos días de carnaval son? Eran 6 días, pero ahorita nada más cumplieron 5. Les toca como de un capitán por día. ¿Qué es lo que toca poner? ¿La comida? ¿Qué más? Como este ahorita, ayer mataron cuerpo, comieron chicharrón, uh-huh. Y ahorita para que va a cumplir su compromiso, va a comer mole ahorita y refresco, le van a dar todo lo que pueda. Oigan, ¿y aquí de qué se disfrazan? Porque yo ya vi varios disfraces distintos. A ver, dígame usted, ¿de qué son? De dama y de locos, de diablo. Todos se visten así como a ellos les gusta. ¿Es importante el carnaval para el Zapote? Sí, sí, para nosotros sí, porque ya lo cumplimos, lo respetamos, por eso ya lo cumplimos. Es una fiesta que tiene que seguir. Sí, eso sí, eso cada año se festeja. Los abuelitos, lo que vivía antes, lo que ya lo hacía, como nosotros todos lo respetamos, por eso estamos cumpliendo el compromiso, porque es un compromiso. ¿Y usted cómo se llama? Díganme, porque va a salir su voz y no voy a saber su nombre. Me llamo Teresa Santiago Cabrera. ¿También es de aquí, doña Teresa? Sí. Bueno. Invitamos toda la gente de las mujeres de la comunidad para que nos ayudara. Porque ese trabajo no se hace solito, tiene que apoyar de las tortillas y todo eso para que así alcance. Este trabajo no se hace solito, dice doña Leonila Velasco, desde el Zapote Bravo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. En esa comunidad otomí saben bien que el trabajo compartido es el que más conocen las comunidades organizadas. En muchas comunidades de la región del estado de Veracruz y también de Hidalgo, la fiesta del carnaval se sigue celebrando en estos días. Es una de las tradiciones más importantes en toda la región y como tal sigue siendo disfrutada y respetada. Para el informativo Voces Nuestras, desde Guayacocotla reportó Sandra Luz Cruz. En Guatemala. Y como le hemos estado informando en las últimas semanas, gracias al aporte de nuestra compañera Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, se sigue desarrollando el juicio contra dos militares retirados por esclavitud sexual y doméstica contra 15 mujeres quechí durante el conflicto armado. Esta semana, la exposición de 49 osamentas y el análisis forense de las agresiones que sufrieron se suman a las pruebas de la crueldad militar contra el pueblo maya. Damos el pase a Carolina Rivas. En esta séptima jornada del juicio Sepúlzarco, la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia lucía diferente. Al frente se encontraban 33 cajas identificadas como Finca Tinajas, Panzós, Alta Verapaz. Las mismas contenían los restos de 49 víctimas del conflicto armado interno. Las osamentas fueron recuperadas en exhumaciones realizadas por la Fundación de Antropología Forense. Por el estado de descomposición de los huesos, solo se pudo identificar a dos víctimas, Sebastián Koch y Sabino Chen. Este último nombre ya lo habíamos escuchado. Rosa Tiul, su esposa, denunció en su testimonio el pasado viernes que el ejército lo había llevado al destacamento de Tinajas. Luego de eso, no supo más de él. Del resto de las víctimas, poco se sabe. No se conoce sobre su identidad, su vida o su familia. Quizá alguna de ellas sea ese padre, ese hijo o ese hermano del que las víctimas han hablado durante estos 7 días de juicio, esos a los cuales el ejército se llevó y nunca los volvieron a ver. Lo único que sabemos, gracias a los peritajes, es cómo fueron encontrados. Cuerpos aglutinados en 13 fosas. Escucharemos parte del peritaje del forense Juan Carlos Gatica. Varias de las herramientas se encontraron lo que son manos atadas, lo que son pies y otras que fueron en cuello. Los lazos y las prendas que se encontraron en varias de las herramientas pues pueden indicar que sí hubo un hecho violento. La ciencia también revela heridas que las víctimas sufrieron antes o al momento de morir. Armas de fuego, palos, piedras y machetes son parte de las armas utilizadas contra las víctimas, que además muestran signos de tortura. Escucharemos las conclusiones del peritaje de Óscar Ariel Ispatá. Fracturas radiales y concéntricas. Este tipo de fracturas son características o provocadas por impacto de proyectil de arma de fuego. Los impactos de proyectil de arma de fuego son impactos de alta velocidad que generan en algunas ocasiones mucha destrucción en el hueso. La mandíbula de la osamenta y estrés. En esta se puede observar una lesión en el área del mentón, que es la línea media. Y esta lesión es un patrón de lesión contusa, ocasionada por un impacto de baja velocidad a la cual se le aplica una fuerza. Puede ser un objeto, un palo, una piedra o... Y se observa aquí en la parte baja, en esta parte del cráneo. Es una lesión ocasionada por un objeto filoso. Tiene características de una fractura lineal. Y el objeto afilado que causa esta... este tipo de lesión circumorten tiene que aplicarse una fuerza para que pueda romper el hueso, una fuerza bastante excesiva. Comúnmente se puede hacer con un machete o con un objeto como un hacha que tiene filo al cual se le aplica una fuerza. Se pueden observar restos de tela anudados en sus extremos, los cuales estaban asociados muchas veces a cráneo, otras veces a manos. De igual manera habían lazos que estaban asociados a muñecas y a cuello. Las víctimas del destacamento de Tinajas estuvieron presentes en este séptimo día. Solo vemos parte de ellos, ese último pantalón o camisa que utilizaron. Ya no pueden relatar qué les ocurrió. Solo sus huesos hablan y por medio de ellos se intenta buscar justicia. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Y volvemos al tema de la radio y específicamente de las radios comunitarias. Nuestra compañera Daniela Muñoz, de Voces Nuestras, conversa con Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, que nos cuenta sobre la realidad de las radioemisoras comunitarias en ese país y la lucha por reformar y democratizar el modelo de comunicación que recorre toda nuestra región. Adelante, Daniela. Poneme un poco en contexto a mí y a las y los radioescuchas sobre el tema de la asignación de frecuencias de radio y televisión en El Salvador. ¿Cómo está en este momento el asunto? Bueno, en El Salvador ha imperado una forma que ha sido la misma en la mayoría de los países de la región. Establecer mecanismos excluyentes, antidemocráticos, para la asignación de concesiones de radio y televisión que ha tenido como consecuencia la dificultad para que sectores comunitarios, sociales, en general sectores sin fines de lucro, puedan obtener concesiones del espectro radioeléctrico. El mecanismo común en todos nuestros países ha sido la subasta, que es un mecanismo que tiene como criterio determinante la mayor oferta económica. En El Salvador esto ha imperado hasta hoy, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la subasta como único mecanismo. Es decir, la Corte resuelve, no elimina la subasta como mecanismo, la mantiene, pero resuelve que la Asamblea debe de crear en la ley otros mecanismos, mecanismos alternos a la subasta, que permita que otros sectores que no pueden competir económicamente puedan tener acceso. Por eso es que en ese debate estamos ahora. En este momento hay un proceso de reforma a la ley de telecomunicaciones que tiene un plazo fatal al 31 de marzo. Es decir, dentro de 2 meses, menos ya, la Asamblea tendrá que haber aprobado, el Congreso tendrá que haber aprobado una reforma de ley donde incorpora otros mecanismos para asignar concesiones del espectro radioeléctrico. Y también la reforma se refiere a la renovación de las concesiones, porque ese ha sido otro mecanismo pernicioso que ha habido en nuestros países, que las concesiones se dan en la práctica a perpetuidad, porque se establecen renovaciones automáticas. Por eso es antidemocrático, las concesiones del Estado tienen plazos definidos. Entonces también la Sala de lo Constitucional declaró que es inconstitucional la renovación automática. ¿Qué otros mecanismos alternos se están proponiendo desde la sociedad civil? Nosotros lo que estamos planteando es que se reconozca la existencia de los tres tipos de medios que mundialmente se conocen y que desde los estándares de la UNESCO, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se plantean, que son los medios comunitarios, los medios públicos y los medios privados comerciales. Eso implicaría, además de reconocerlos en la ley, crear un mecanismo diferenciado para cada sector. Para los medios comerciales quizás siga la subasta. Quizás habrá que ponerle algunas restricciones a la subasta. Por ejemplo, que ya no participen los que ya tienen muchas concesiones, ¿verdad? Que entren otros operadores. Entonces, pero para los otros tipos de medios se puede crear, por ejemplo, para los medios comunitarios, un mecanismo de un concurso público, abierto, transparente, donde se valore ya no la mayor oferta económica, sino un conjunto de criterios, por ejemplo, el proyecto de comunicación, el plan de servicios a la comunidad, los mecanismos de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se está proponiendo para los medios comunitarios. Y para los medios públicos, un mecanismo de asignación directa, porque se trata de el Estado dándole al Estado. Ahí no tiene que haber otro mecanismo. Y en el caso del otro tema de la reforma, que es la renovación de las concesiones, bueno, que se establezca un procedimiento donde haya requisitos no solo requisitos técnicos, administrativos, sino que requisitos también que tengan que ver con la responsabilidad de los concesionarios en el uso de su frecuencia. Hablemos un poquito de las radios comunitarias en El Salvador. En Costa Rica, como vos sabés, no hay radios comunitarias, no hay una red de radios comunitarias como en otros países de Latinoamérica. Contame un poco cuál es la función, un poco, digamos, para los oyentes, la función de las radios comunitarias desde tu experiencia. Bueno, en el caso nuestro, ARPAS es una red de... ARPAS quiere decir Asociación de Radios Participativas del Salvador, es una red de radios comunitarias que en primer lugar tienen como característica que son radios, son medios sin fines de lucro, o sea, no tienen el propósito de comercializar para generar ganancia y repartir utilidades. Por supuesto que tienen que percibir ingresos y tienen estrategias orientadas a percibir ingresos que incluye la venta de espacios publicitarios, pero digamos ese no es el fin, sino claro, que es un medio para lograr los propósitos sociales que estos medios tienen. Segundo, son medios gerenciados, administrados por organizaciones comunitarias. Uh-huh. Tercero, son radios que tienen como centro de su acción la participación de la gente. O sea, que todo el mundo participe. La radio se concibe como un instrumento, como un espacio de participación, ¿verdad?, donde los diferentes sectores de la comunidad participan en la radio, tienen sus espacios, inciden en la construcción de los contenidos, etc. Y también la radio se concibe como un actor, como un sujeto que interactúa con otros actores sociales, institucionales de la comunidad. ARPAS tiene ahora va a cumplir 22 años. El 26 de febrero va a cumplir 22 años. Fue creada el 26 de febrero del 94, justo después de la firma de los acuerdos de paz, claro, ¿verdad? Terminada la guerra civil. Las primeras de nuestras radios aparecieron en comunidades repobladas. O sea, eran comunidades que durante la guerra, en los 80, quedaron atrapadas en medio del conflicto y tuvieron que huir e instalarse en campamentos que Naciones Unidas creó en Honduras. Y entonces cuando regresan luego de la guerra, o incluso antes de terminar la guerra, pero ya había un acuerdo, como parte de ese ejercicio de refundar la comunidad, es que también crearon radios. Luego fueron creándose otras radios en otros contextos, pero también contextos comunitarios, y entonces fue haciendo un grupo de radios que luego crearon ARPAS. En aquel momento, cuando dieron la batalla porque el Estado les otorgara frecuencias, fueron cerradas. El Estado no permitió que funcionaran. Estamos hablando de 1995. En diciembre del 95, el gobierno de la época hizo un operativo simultáneo en todo el país cerrando las radios comunitarias. Entonces, al final, la opción que tomó ARPAS fue, con apoyo de la cooperación internacional, compra una frecuencia de cobertura nacional y la fragmentó para que las diversas radios pudieran funcionar. Contame un poco sobre la condición de las radios comunitarias. ¿Qué problemas tienen en El Salvador? ¿Más o menos cuántas hay? ¿Cómo se financian? Mira, el problema estructural nuestro, el problema histórico, ha sido la falta de acceso al espectro radioeléctrico. Claro. El que no se ha tenido posibilidad de tener frecuencias y que todas las radios tengan que compartir una misma frecuencia y las dificultades técnicas que eso conlleva. Primer problema. Otro problema que enfrentamos es el de la sostenibilidad. Tenés que ver cómo sos sostenible en el tiempo. Nosotros hemos tenido proyectos de radio que fundaron ARPAS y están hasta hoy. Tenemos otros que se quedaron, no lograron ser sostenibles. La sostenibilidad, hablo en términos integrales, claro, ¿verdad? La sostenibilidad en lo económico, pero también en lo político, en lo organizativo. Y yo creo que otro desafío que tenemos hoy es cómo evitar perder relevancia. Es decir, estamos en un momento en que, por todo el desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación, de repente como que la radio no tiene ya mucha posibilidad, o como que ya no son tan necesarias las radios comunitarias. Nosotros creemos que hay un desafío de dar un salto y de aprovechar las posibilidades de este contexto como una oportunidad y no como un riesgo. Quisiera cerrar con que nos ayudes con una reflexión, digamos, una visión general sobre cuál es el estado actual de los medios de comunicación, sobre todo de la radio en Centroamérica, ¿Y por qué es importante la creación o el fortalecimiento de los medios desde las comunidades? Sí, yo creo que tenemos realidades parecidas, es decir, esto que los medios comunitarios no están reconocidos en la ley y que por tanto no hay políticas estatales para promover su desarrollo, el que el espectro radioeléctrico se concibe como un bien privado, susceptible únicamente para negocios, el mecanismo de subasta para obtener la frecuencia de radio y televisión, la falta de límites a la concentración de la propiedad. Todos esos rasgos característicos son comunes en la región. Es una realidad parecida en El Salvador, es una realidad parecida en Costa Rica, es una realidad parecida en Honduras, en Guatemala. Quizás la diferencia está en que en algunos países se ha abierto más fuertemente el debate. Yo creo que en Costa Rica ustedes han logrado abrir el debate, han logrado plantear en el escenario público una demanda social de los sectores comunitarios, de los medios alternativos, han hecho intentos de cambiar la normativa, ahora mismo están en la iniciativa popular. Yo creo que Costa Rica han levantado el debate sobre el tema y ese es un asunto no menor, ¿verdad? Porque hay países donde ni siquiera el debate está instalado. Guatemala, por ejemplo, Guatemala es una situación bien complicada, hay mucha persecución para las radios comunitarias y ni siquiera se ha podido allá levantar el debate. Las radios comunitarias, las organizaciones sociales no lo han podido levantar, colocar, porque el bloque hegemónico tiene tanto poder que impide hacerlo. En el caso de El Salvador, creo que también hemos logrado un avance, por lo que te he estado comentando en la entrevista, en el sentido de poner el debate en la discusión pública y de haber logrado abrir un proceso de reforma a la ley. En Honduras ha habido un debate importante. Hace algunos años se promovió una nueva ley de medios que finalmente fracasó y lo que se terminó aprobando es un reglamento para radios comunitarias que yo no sé hasta dónde estará funcionando, porque además es un reglamento ejecutivo, claro, ¿verdad? Que es susceptible de manipulaciones desde el poder ejecutivo. No es lo mismo una legislación que simplemente de manera más autónoma. Entonces yo creo que el escenario en Centroamérica es el mismo en relación al status quo mediático que todavía impera. Yo creo que la diferencia está en que en algunos lados las organizaciones sociales, los medios comunitarios han logrado levantar con más fuerza el debate. Entonces el reto en estos países es que este debate vaya creciendo, que más actores se vayan sumando a esta propuesta, y en aquellos países donde el debate no se ha logrado levantar, ver cómo logramos que empiece a crecer la discusión y que pronto también estén en un momento de plantear la posibilidad de algunas reformas. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Leonel. Gracias por acompañarnos y bueno, por estar juntos en esta lucha por el reconocimiento del derecho humano a la comunicación. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar, apoyar y hacer radio. Les esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Les acompañamos Génesis Rojas y Noelia Alfaro, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, a la periodista Fabiola Pomareda y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.